Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 39ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión voy a volver a hablar sobre unos terminales móviles que me han dejado. En este caso de BlackBerry, una Bold y un Playbook. Aprovecho y ya que estos mismos cacharros son los que tiene Pablo, con el que grabé hablando sobre BlackBerry, pues le he invitado para que me ayude a hablar sobre estos terminales. A ver qué le parecen a él, qué me parecen a mí y qué os parecen a vosotros cuando escuchéis esto, por supuesto. Nada más, os dejo como siempre los métodos de contacto. Me podéis dejar un comentario en el blog, en eltelardelgeek.com. Mandadme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Y en Twitter, ya no soy el señor Perogrullo, llevo una temporada diciéndolo. Ahora soy Daniel Sanz, @ Daniel Sanz. Si estoy un poco desperdigado, no contesto los emails y tal, es porque estoy saturado de trabajo. Espero que para finales de julio pueda volver a estar un poco más activo, aunque tampoco tengo muchas ganas de ponerme ahora a grabar. Menos mal que tengo algo por ahí grabado suelto. A ver si vuelvo en agosto con una periodicidad más decente. Nada más, un saludo, espero que os guste, espero vuestros comentarios y hasta la próxima. Hola Pablo, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, como hace poco hablamos de BlackBerry, me metiste el gusanillo, me animé a probarla y la verdad es que tuve suerte y los de RIN me cedieron la 9900 y el Playbook, que creo que casualmente es el mismo equipo que tienes tú ahora, ¿no? Exactamente, tengo las dos cosas, las dos mismas. Y bueno, nada, en cuanto me llegaron aquí a probarlas a fondo y te debo de decir que me sorprendieron gratamente porque me gustaron bastante. Me sorprendieron bastante especialmente a nivel de hardware, porque mi mujer tuvo la primera Bolt fue la 9000. Sí, la original es la Bolt 9000, sí. Tuvo mi mujer la Bolt 9000 y me gustaba, pero no me terminaba de convencer, tal vez porque la pantalla la veía muy pequeña. Pero la 9900 me ha sorprendido la pantalla, que me parece bastante mejor. Es muy grande, porque aunque es pequeña, son 2,8 pulgadas, sí. Con los estándares actuales puede parecer pequeña, pero la gente no tiene en cuenta que tiene ya el teclado físico. Y si claro, yo cojo el iPhone de 3,5 pulgadas, en cuanto empiezo a escribir, la pantalla se me reduce a la mitad. Correcto, claro, que al final lo comido por lo servido. Exactamente. Servido entonces, por lo comido. En esta, como es todo pantalla, el teclado ya va aparte, es una pantalla muy grande. Y me ha sorprendido, que yo no lo sabía también, aquí la palabra sorprendente, que la pantalla es táctil. Correcto. ¿Es el primer modelo que tiene pantalla táctil? Es el primer modelo de Bolt que tiene pantalla táctil. Luego hay otra Bolt, la 9790, que también es táctil, pero ya salió, es posterior. La primera Bolt que salió con pantalla táctil fue esta, la 9900. Y ahora están sacando ya todos los equipos que con táctil, los que, bueno, todos no, perdón, casi todos, que ya van con el sistema, con el último sistema operativo, con el 7.1. Y realmente la verdad es que la unión entre teclado físico más pantalla táctil es sorprendente porque ganas mucha rapidez, aunque el cuadradito este que ya no tiene la típica perlita, ¿no? Que hizo famosas a las Perl, sí. Va muy bien, pero claro, ganas, es muy intuitivo. Con el dedo pulgar yo llego prácticamente a cualquier lado de la pantalla y voy muy rápido. Sí, yo pienso que sí, que efectivamente al disponer de un teclado físico ganas sobre todo velocidad y si aprovechas lo que es los atajos de teclado, pues la verdad es que no tiene comparación usar un teclado físico con uno en la pantalla táctil, vamos. Yo los atajos de teclado la verdad es que no conozco ninguno, tampoco he tenido mucho tiempo para investigar, pero el teclado me ha encantado. Sinceramente me ha encantado. Yo pensaba que no me iba a acostumbrar, que iba a ser torpe porque los botones parecen pequeñitos, pero al segundo día ya me acostumbré al teclado físico y escribía a toda velocidad, pero sí, a toda sí. velocidad, y es muchísimo mejor que el teclado que cualquier teclado virtual que haya probado hasta ahora, vamos, ni punto de comparación. Sí, además el teclado de las Bolt siempre ha sido muy bueno, ¿eh? Realmente, si coges otras gamas de BlackBerry, como puede ser la Curve, el teclado ya cambia un poquitillo. Sigue siendo igual de cómodo, ¿vale? Pero lo que es el tacto, la presión, es muy diferente respecto a esta gama, la gama alta, que es la Bolt. El teclado de Bolt es buenísimo. Ya desde la 9000, yo creo que es el mejor teclado que, vamos, que yo haya podido probar. La sensación al tacto también ha cambiado mucho, la parte trasera. O sea, yo lo cogí en la mano y notas que tienes un buen teléfono en la mano, ¿no? Se siente bien en la mano, se siente cómodo, parece robusto. ¿Que a ti qué sensación te da? ¿Te gusta? A mí, sí, yo, pues han pasado varias Bolts por mi mano, empezando por la 9000, luego la 9700, y sí me gustó, sigue pesando lo suficiente para que sea cómoda. La han adelgazado un poquitín, ¿vale? Y eso se nota también en la comodidad. El teclado, me gusta mucho el de la gama, este teclado, el de la 9000 o 9900, porque es un poquitín más ancho que otras Bolts. Y eso también, para mí, me gana en comodidad, la verdad. Yo creo que si lo hiciesen incluso un poquito más ancha, tampoco estaría mal, ¿eh? A mí es que no me molesta, te lo digo realmente en serio. Bueno, ahora que tengo Galaxy Nexus, que es cuatro con 6 pulgadas. Y ojo, que el Galaxy Nexus tampoco me molesta ahora, ¿eh? En un día te acostumbras al tamaño y como son tan finos, no molestan en el bolsillo. O sea, que incluso aunque hiciesen un poco más grandes las Bold, a mí, yo personalmente no le pongo ninguna pega, vamos. Hombre, yo creo que el tamaño que tiene ahora, el de la 9900, yo un poquitín más ancho, no, es que tampoco lo veo. Yo tengo en casa todavía la 9000 y si las colocas son muy, muy parecidas. Cambia el aspecto físico, pues eso, que era más gordota la 9000 y tal, pero el tema del teclado más o menos es el mismo ancho. Y un poquitín más, no sé, a lo mejor le fallaría, pues si es un poco más ancha, pero si no la quieren alargar, iba a quedar la pantalla demasiado No, hombre, chata. no, por supuesto, o sea, aumentarla en todos los, no solo en anchura, sino Pero es que al hacerla. final, pues entonces, no sé, quedaría un teléfono. Yo creo que el tamaño ahora está bien, ¿eh? El S3 son 4,8 pulgadas, o sea, no te quejes de tamaño, ¿eh? Por Bueno, hombre, favor. es que si empezamos a estirar, al final acabamos como con una BlackBerry estilo Note, con un teclado físico ahí, y eso ya lo veo demasiado excesivo. Bueno, Todos los sitios. el único punto a destacar en contra, por supuesto, sería la cámara de fotos. Sí. Y Porque, además es que no ¿qué manía tiene. tienen con las cámaras de fotos que siempre ponen unos churros? Son bastante malillas, sí. La verdad es que. Y no sé por qué no mejoran, sobre todo en lo que es la gama Gold, que es la gama alta. Claro. Bueno, hacen un poquitín, pues oye, vamos a hacer todo acorde a lo que estamos vendiendo, ¿no? Y por Claro. ejemplo, aquí, pues se han olvidado, bueno, tiene una cámara de 5 megapíxeles, normalita del todo, y se han olvidado de poner un autofocus normal y corriente, es que no tiene ni eso. Por ejemplo, otro modelo, el que tuve anteriormente, el 9860, sí lo tiene. Entonces, Es que dices. en las BlackBerry ahora empiezo a entender que decían BlackBerry saca un modelo y lo único que hace es quitar y poner cosas. A este le pongo 3G, a este no, a este le pongo flash en la cámara, a este no. Es un poco raro, ¿no? Sí, hombre, yo creo que lo del 3G más o menos ya lo. No, hombre, a Después estas del alturas. 85, después del 8520, ya el siguiente modelo, que es la 9300, ya salió con 3G. Porque vamos, es que hace 2 o 3 años, un teléfono ya que no tuviese 3G, pues no sé, es inconcebible. O era inconcebible. Yo pienso que eso ya lo tiene más o menos ganado. Pero bueno, sí, más o menos suelen hacer eso. Hombre, está claro que ahora también. Hablando del tema de la pantalla de la 9900, también ampliaron lo que es la resolución respecto a la resolución que tenía anteriormente. Si Ahora no, son 640 por 480 y sigue siendo muy buena. La la pantalla de la pantalla se ve 9000 es genial. buenísima, a mí siempre me encantó y esta también, a mí me gusta mucho. Sí, eso es cierto. La pantalla se ve muy, muy bien. Y bueno, vamos a avanzar un poco. Me empecé a instalar aplicaciones y me empezó a chirriar la cosa. Me empezó a chirriar la cosa porque, bueno, me pongo a instalar una aplicación, descargando, instalando, salía un relojito ahí dando vueltas en el medio. Para instalar esta aplicación tienes que eliminar la anterior versión. ¿Por qué? ¿Esto no te chirría a ti esto? Versión, dices de cuando te manda a actualizar un cuando programa. Cuando actualizo un programa, para poder actualizarlo había que eliminar la versión anterior. Bueno, sí, realmente, bueno, te avisa si ya la tienes, te dice, oye, ¿tienes esta? ¿Quieres realmente eso? Sí, pues lo que te dice en pantalla. La versión 1.1, pasarla a la versión 1.2, pues claro, dices que sí. A lo mejor eso se lo tenían que... Es que sobra, no te... sobra, es información que sobra, o sea, ellos lo podían hacer por detrás y no tenías que notarlo. Y luego, para actualizarla, bueno, ya se ha actualizado, has eliminado la versión anterior, hay que reiniciar el teléfono. Sí, eso es lo peor, eso es lo que te iba a decir. O sea, ya a mí eso de que me pregunte si quieres realmente actualizarla, pues claro que sí la quiero. Te choca un poco, pero dices, bueno, no pasa nada. Pero luego ya cuando te dicen, hay que reiniciar... Pero luego lo de reiniciar, efectivamente, digo, jo, si es que al final realmente necesitaría reiniciar, sí, pero para cualquier cosa. Yo creo que es que casi hasta para instalar un tema. O sea, cambiar un fondo de pantalla o lo que sea, te manda a reiniciar. Si es una cosa que no... Supongo que será de por programación. No, está claro que... Pero, ostras, se oyen las críticas, es que es un sistema operativo antiguo, pero claro, cuando llegas a este punto dices, ostras, es que realmente se ha quedado atrás. Sí, sí, sí. La 9000, sí, sí, el sistema que llevan ahora, el 7.1, o el 6, o el 5, vamos, que está todo basado en lo mismo, ya es hora que lo cambie. Porque no puede ser que a estas alturas, eso, para instalarte una actualización o un programa nuevo, que tengas que reiniciar. Que además, como tú ya has comprobado, el reinicio no se hace en 3 o 4 segundos. No. Sino que, vamos, se apaga, te sale el logotipo de BlackBerry y la barrita ahí corriendo para arriba, piti, piti, piti, piti, y estás ahí pues un minuto, dos, o yo qué sé. No, ya no le llevo la cuenta. Yo cuando le mando a reiniciar, pues lo dejo apartado y sigo a otra cosa y ya está. Sí, claro, porque muchas veces dices, ostras, tengo actualizaciones. Y yo muchas veces por inercia las actualizo. Pero luego cuando me dice, sí, quiero reiniciar, digo, pues es que no quiero reiniciar, la verdad. Es que en estos momentos no me viene bien. Sí, o lo dejas para otra actualización o algo. Yo también alguna vez me ha pasado eso. Digo, bueno, actualizo ahora, pero digo, ¿quieres? ¿Hace falta reiniciar? No, le digo, no, luego, no. Cuando se gaste la batería o algo, ya te reiniciarás. Claro, dígame. Lo que sí que es cierto es que me ha encantado. O sea, el teléfono para el día a día, para el uso que le doy yo... Ojo, yo tengo que advertir que soy una persona bastante especial, ¿eh? Yo instalo pocas aplicaciones en el teléfono. Cuando tuve mi primer iPhone, sí que es cierto que tenía 200 aplicaciones instaladas. Ahora ya me he dado cuenta que no, me he vuelto más minimalista, instalo lo que utilizo. Y el calendario me ha gustado mucho. Tiene un gestor de tareas que también funciona muy bien. El cliente de correo va muy bien. Evernote es una maravilla utilizarlo aquí. Hay aplicaciones que me han faltado. Uh-huh. Pero la verdad es que para el uso cotidiano... Bueno, Twitter... Hay una aplicación que dicen que es muy buena, que es la de Uber Social. No la probé. Yo utilicé la oficial y para variar no me gustó. Pero es que no me gusta la oficial ni en iOS, ni en Android, ni en ningún sitio, vamos. Vale, sí, sí. No, es respecto a una cosina, antes de que se me pase. Me estabas hablando del correo. Sí, luego volveremos, sí. Ah, luego volveremos. Sí, pues, sí, sí, ahora vamos a volver. Me imagino que será a lo mejor una cosa de las que tienes ahí. Vale, vale. Uber Social está muy bien. Yo creo que es el programa más completo que hay ahora mismo de Twitter, ¿vale? Para poder gestionar pues una o varias cuentas en BlackBerry, en los teléfonos, la verdad es que sí. Y como teléfono día a día, pues yo también soy una persona que no instala mucho. Suelo instalar más cuando cojo, pues yo que sé, un teléfono, o mejor dicho, un sistema operativo que no he tocado. Entonces sí, porque hay cacharreas más y miras, tal. Si no, también yo con cubrir mis necesidades básicas, pues tener pues eso, mi Dropbox, mi programa de, en este caso, Excel, no sé qué tal, pues yo con eso también soy feliz. Yo ahora mismo estoy usando mucho el programa oficial de Twitter. Ahora, el Uber Social lo he dejado porque estaba acostumbrado a él. Y es que me ponía a cacharrar con otro y es que lo dejaba a los 5 minutos. Entonces, bueno, pues dije, bueno, por probarle, por darle una oportunidad que va mejorando poco a poco, el programa oficial de Twitter que tienen, le di una oportunidad y bueno, yo ahora sigo con él. La verdad es que, bueno, para lo que yo uso Twitter, pues perfecto. Vamos, he prescindido de Uber Social, pero tengo que decir que es muy bueno, ¿eh?, el Uber Social. ¿Y cuáles son las aplicaciones que más utilizas tú en la BlackBerry? Las aplicaciones que más utilizo, pues mira, la de podcast, porque no sé si te habrás dado cuenta, pero en la Playbook en Estados Unidos tienen aplicación de podcast, pero para el resto no. ¿Vale? Si no lo sabías, pues... No, la verdad es que yo los podcasts a través de iTunes. No, yo todo siempre desde teléfono. Porque yo soy mucho de escuchar por la noche podcast, o a lo mejor si salgo a correr o lo que sea, pues escucho un podcast. Yo los podcasts antes sí que los utilizaba en el teléfono, pero es que, claro, como yo utilizaba durante 5 o 6 horas al día escuchar podcast, la batería era ridículo. Entonces me compré un iPod Shuffle y me he olvidado de ese tema. No, yo, como te comento, normalmente los escucho por la noche en la camita, pues entonces la pongo a cargar y ya me despreocupo también del tema de batería. Pero sí es cierto que te pasas 6 horas escuchando podcast, pues, y no tienes un cargador al lado, pues efectivamente... No, ahí... es ridículo, vamos, la duración de la batería. Sí. Y vamos con el correo, que yo creo que BlackBerry es famosa por el correo, pero a mí hubo una cosa que yo alucinaba, me hacía cruces, digo, es muy rápido el correo, es muy bueno, está muy bien, sí, pero yo borro un correo electrónico que lo leo en el ordenador, voy a la BlackBerry y digo, coño, si tengo aquí el correo sin leer, ¿por qué? Pues es una cosa que la verdad es que no lo sé, supongo que tendrá que ver a lo mejor con la pasarela propia de BlackBerry. Con el BIS o el BES. Pero eso tienen que cambiarlo, pero ya. O sea, sí, lo tienen que cambiar. Por si la gente no me ha entendido bien con mi voz de alucinado, tú lees un correo electrónico en cualquier dispositivo, ya sea teléfono, tableta, ordenador, lo que sea, desde ahí lo borras, lo das como leído o lo haces lo que sea, vas a la BlackBerry y sigue estando en tu bandeja de entrada como no leído. Sí, te lo marca además como no lo he oído. Sí, en negrita, muy bonito, y ahí está esperando a que lo vuelvas a abrir. Que yo hasta... que yo al final me cabré, te lo digo en serio, yo me cabré. Digo, esto es una mierda, hombre. Sí, y eso que... A ver, yo... no es que me resulte incordio, porque al final los correos puedo llevar menos de 20 al día. Por lo cual, claro, a no ser muy grande... el uso que hago yo con el correo, pues bueno, al final me da igual. Pero una persona que reciba tropecientos mil se puede volver loco para gestionarlos. Porque al final ya no sabes si has leído este, si lo has contestado, si no. La verdad es que ahí... ¿O este le he metido en una carpeta o qué hice con este? Claro, sí, claro. Porque aquí en la BlackBerry directamente pues pasan. Pero es cierto, es... como es súper rápido, te llega al instante, todo eso, no hay problema. Se lo han ganado. Pero el tema así de la sincronización luego, la verdad es que es mala o nula. Sí, sí. Hay que mejorarla sí o sí. Entonces, por terminar un poco ya con la Bol 9900, yo voy a decir que me ha encantado, BlackBerry me ha convencido, a día de hoy no me la compraría ni loco. Entonces... Vale, pero sí que es cierto que si el año que viene sacan una BlackBerry con teclado físico, con una pantalla táctil, con el sistema operativo ya actualizado y que solucionen ese problema de la sincronización, yo me lo compraría. Te lo digo, además, bueno, es que claro, no quiero comprarme ni otro iPhone ni otro Android. Entonces, claro, yo ahora estoy convencido de que me pasaré a Windows 8 el año que viene, pero la verdad es que si mejoran estas cosas... Sí, yo creo que sí, que lo van a mejorar. Tú espera que salga el BlackBerry 10 con los nuevos dispositivos. Sí. Y yo creo que eso va a ser un cambio, es un cambio radical respecto a lo que ahora tienen, por lo que se ha mostrado ahora. Claro, también es cierto que si una persona quiere el teléfono para estar todo el rato mirando fotografías, hacer fotos o instalarse juegos, que se olvide de una BlackBerry. Efectivamente, sí. De momento, yo creo que sí. Luego esperemos que a final de año cambie esa tendencia y se vea ya cosa. Los juegos también suelen tardar un poco en llegar, ¿no? Bueno, pero ya en la... Sí, ahora vamos a pasar a ella. Además, sí que hay cosillas ya, hay cosas majas. Y hay cosas majas, sí, para sobre todo para la Playbook. Claro, en estos no. Es que, vamos a ver, ahora el sistema operativo, el 7.1, está muerto. Está muerto porque lo van a enterrar cuando saca el sistema operativo el BlackBerry 10. Por lo cual, ahora mismo los desarrolladores, pues bueno, pues, yo entiendo que poco van a hacer más con esto. Porque realmente ahora lo que está haciendo BlackBerry es volcándose en publicitar las bondades de lo que va a ser el sistema operativo que va a venir ahora. Que tiene Y es muy buena pinta, que tiene además. muy buena pinta, sí, tiene muy buena pinta. Sea, Y está posiblemente basado en lo que sea. ya tiene ahora la tableta. Claro. Que sea el último cartucho que les quede por quemar, pero es un buen cartucho. Sí, O sea, no, no es no, un no, yo pienso petardo, que ¿eh? sí. Otra cosa que lleguen tarde, como le pasó a A PAM y Windows. el huevos, por ejemplo. A Windows también llegó tarde, pero bueno, está Bueno, ahí reaccionando. está. Bueno, pero hombre, También su chequera es Windows, más grande. Su chequera es claro, es más lo que te iba a grande. decir, está detrás Microsoft. Y Nokia, aunque esté de capa caída, bueno, todavía se podría decir que es Nokia. Sí. Pero Entonces, bueno, bueno. vamos a pasar con la joya de la corona, que es lo que realmente me ha encantado, que es el Playbook, ¿no? La famosa tableta de 7 pulgadas que ya tiene un sistema operativo más moderno y Sí. que a mí me. Bueno, vamos a decir lo que yo al principio cuando la cogí no me gustó nada, ¿no? Porque digo, ostras, Anda. es muy. Para lo pequeña que es muy ancha, pesa bastante. La encendí y digo, esto está roto. Esto está roto. Esto está porque literalmente tardó más de 3 minutos en encenderse. Literalmente. O sea, le cuesta encenderse. O sea, como eso, como mi hija me la pida y tenga que esperar 3 minutos, me da en la cabeza con ella. Pero bueno, una vez se enciende, es una maravilla. Es rápida, visualmente está muy bien. La tienda de aplicaciones tiene juegos. A mi hija enseguida encontré 3 o 4 juegos para instalarle para ella. Y le gustan mucho. Hay pocos juegos para niños, pero Sí, hay los que pocos hay juegos, sí. me gustan porque están en inglés y son para aprender palabras. Entonces, para mi hija de 5 años es genial. Y de hecho, ella muchas veces ya venía, cogía la tableta y se ponía sus juegos. ¿Puedo aprender inglés? Y yo, adelante, hija. Por lo menos ya no ves YouTube. Ya, Claro, yo ya pasa, sí. Es mucho más eso edificante, cae. sí. Y al principio, claro, a ella me sentía raro, pero en cuanto descubres el deslizamiento hacia arriba, la multitarea es muy rápida. Y me ha encantado. A mí el sistema, la interfaz me ha gustado mucho y le veo muchas posibilidades. Sí, hombre, vamos a ver. A nivel estético, a lo mejor sí es muy sobrio, pero más o menos sigue la línea de que marca RIM, ¿no? Es Suele sobrio, pero ser. funcional. Es sobrio, pero funcional, sí. Tiene un pequeño problema, efectivamente, que es el botón de encendido, que yo creo que es un problema a nivel de hardware, que está como muy hundido y cuesta, parece que está ahí metido. Está así, el acceso a él es un poco difícil. Sí, sí, Eso sí, sí, sí. sí. Vale. Y lo que es pues el inicio, hasta que llegas al sistema operativo, que te sale también pues la pantallita de BlackBerry Playbook y unos circulines por ahí con Sí, colorines y tal, además tarda es mucho. curioso porque cambiaba de color. Empezó en Sí, color cambian de color, verde, sí. luego se puso rojo. Digo, Como esto se uno está rojo, quemando. sí. No, no, no. No, es así. Y tarda pues como un reinicio de los smartphones, siendo un sistema operativo que no tiene nada que ver. No sé lo que harán, pero bueno. Una vez que efectivamente que lo arrancas y empiezas a jugar un poquitín con él, yo creo que normalmente a la gente le gusta mucho el uso que le da pues al estilo de huevos de usar el marco, que también sea táctil, para poder abrir y cerrar, bueno, pues eso está muy bien. Y una vez que le coges el truquillo lo que es al sistema operativo así, al manejo, yo creo que la gente, desde luego, está muy. Yo con la gente que he hablado que tiene Playbooks, está muy contenta. Además se le coge pronto, ¿no? Porque al principio yo no sabía utilizarlo. Digo, pero aquí que. Y luego ya descubrí que había que interactuar con el marco. Y en cuanto descubres eso, Sí, claro. ya tirando para arriba o tirando para abajo llegas a cualquier lado. Claro, Es sí. lo único. Entonces, al principio, ¿no? Tienes un 5 o 10 minutos de extrañeza diciendo, ¿pero esto qué es? Pero sí que a mí me ha gustado. Y para el uso que yo le doy, porque el iPad es de mi hija, no me dejan tocarlo, soy un desgraciado. Digo, pues yo me compro el iPad para mí, para leer feeds, para leer libros, para correo. Ajá. Y la verdad es que para eso me gusta, porque son 7 pulgadas que para leer ya está muy bien. Se lee Sí. muy cómodo. Y algo que me ha gustado mucho es el teclado virtual, porque al ser el tablet más pequeño, yo me lo pongo apaisado y con los 2 pulgares puedo escribir perfectamente. como con el utilizando el teclado QWERTY, como si fuese un iPhone en grande, y escribo muy muy rápido. Como las teclas son muy grandes, no fallas ni una, vamos. Claro. Y a mí me ha gustado mucho para leer feeds, para navegar por el navegador también me ha El gustado navegador es muy mucho. bueno. A mí el navegador me encanta, ¿eh? La verdad, que vaya integrado el Flash, el Air, todo eso, de cara a entrar a páginas web, la verdad es que yo pienso que es de los mejores que hay Sí, sí, ahora sí. O mismo. sea, yo el navegador me encantó, el correo electrónico está muy bien. Mejor que el de El la Play, el de, perdón, el de la sí. BlackBerry, el de los smartphones. Sí, es verdad, explica, porque es Es mejor, distinto. ¿eh? Es distinto Es porque muy. es otro sistema. Estamos hablando ya de sistemas operativos diferentes, de programación diferente. Entonces, pues supongo que ya simplemente por eso no pueden hacerlo igual. No, pero es verdad, es que es mucho mejor. O sea, le da mil patadas en Sí, usabilidad. sí, sí, sí, sí, Y sí. la gestión de. Ya, si alguien es aficionado al GTD, el gestor de tareas que te viene integrado en el Playbook es muy bueno. A ver, no es OmniFocus, para el que sepa de esas cosas me entenderá, pero está muy bien. O sea, es sencillo, eficaz, está muy bien. El calendario también es muy bueno, que son tres cosas que, aunque la gente lo sorprenda, yo lo utilizo mucho: correo electrónico, calendario y gestor de tareas. Es posiblemente lo que más utilice. Claro, tres cosas que, perdona que te moleste, que en la primera versión del sistema operativo no venía incluido, por lo cual era el tablet, al final era una castaña. Era una Esas patata, tres si me cosas, quito. claro, esas tres cosas que las usas, pues para poner eso, aunque sea una tarea, decir, no, que no se me olvide, no podías. Y el correo, viniendo de RIM, que no tuviese un producto suyo, correo, pues claro, dices, uy. Qué Es cosa para más rara. Qué... encorrerlos. Claro, sí, y tardaron pues eso, cerca de un año. Entonces yo mi primera Playbook, al final la vendí, la compré pues cuando salió y claro, digo, y ahora pues andar con el Bridge, con el BlackBerry Bridge, que es eso, Sí. pues Ahora un vamos a ir con poder... él, no te Vale, preocupes. pues no me servía. Digo, no, pues para eso ya voy directamente al teléfono y lo miro desde ahí. Entonces lo Claro. vendí. Cuando salió la versión 2... que ya veía que tenía eso incluido, pues entonces ya me lo compré. Y me llegó además a casa justo el mismo día que saltaba la actualización a la versión 2. Entonces pues me llegó, lo abrí, actualicé a la versión 2, ya me venía el programa de correo y tal, y dije, vale, esto ya es otra cosa. Sí, Y la verdad es que sí, ahora sí, estoy sí. encantado, ¿eh? Sí. Y el Evernote, que es un programa que también estoy empezando a utilizar, es una gozada utilizarlo ahí. El Evernote yo no lo he usado, lo estuve usando una temporadina en el smartphone, pero no le llegué a dar mucho uso. Pues dale una segunda oportunidad con el Brave Book. Te lo digo en serio que merece la pena. Y hay algo que yo no he podido probar, que es instalar aplicaciones de Android. Porque yo pensaba que era algo que estaba soportado, ya que tanto revuelo se le ha dado, pero no es así. Tienes que rutearlo, hacer acceso root, hacer un par de trapicheos y entonces puedes instalarlas. Entonces, para mí eso es como si no existiese, porque no le hago un ruteo a un Android como para hacerle un root a una BlackBerry. Bueno, hombre, un root no. Hay que hacerle, ponerlo en modo desarrollador, que eso sí es ahí Sí. a los ajustes, y marcárselo. Realmente, hay una opción ahí Ya, que y en modo luego desarrollador lo pones, lo enciendes y ya está, y te da una dirección IP. Entonces, luego sí, a ver, es un poco más tedioso, porque ya tienes que andar con programas de terceros para poder instalarlo. No puedes instalar claro. directamente el APK. Ah, no es llegar y Primero hay que apretar dos, traducirlo. no es apretar dos botones. Claro, no Entonces, sé. No, pero si es bueno. apretar dos botones, yo lo hago. Si ya tienes que instalarte un programa en el ordenador, Yo es convertir lo la que hice. aplicación de. A ver, la conversión, normalmente ya, ahora hay muchas páginas web que ya las tienen, ¿vale? La conversión del APK al punto .var, que es la que entendería el Playbook. Y luego, mediante un programa, yo tengo uno y yo, vamos, lo único que he buscado son programas que usaba, pues por ejemplo, el Kindle, el Amazon Kindle, no tienen versión para Playbook, entonces, pues bueno, pues lo he cargado y sin problemas. Me funciona y funciona de maravilla. Vamos, en el propio market del Playbook, que es el App World, hay alguna aplicación que ya viene, que realmente si te pones a leer, sabes que es De Android. que es de Android. Si no, pues no, tú la instalas y punto. Luego te das cuenta porque te abre digamos, la máquina virtual, ¿vale? Entonces por ahí dices, uy, esta es de Android. Pero si no, pues nada, eso es transparente. Entonces, lo que te digo, con el programilla realmente, o sea, los pasos. Hay que hacerlos una vez, visto así, a lo mejor, pues eso, lo que comentas tú, parece un poquitín más complicado, pero bueno, es... No, si no es por complicación, es ya por mi mentalidad, es paso, yo no quiero. Yo tampoco soy mi amigo, de hecho ya te digo, lo tengo instalado un par de programas que uso. Claro, y... que si yo si me la comprase, pues sí que lo haría con Dropbox, con OnePassword, con alguna otra aplicación, pero lo que dices tú, dos o tres. Yo, eso, pues al final las que uso de verdad, otra que probé es Cinio, que al final sacó, versión oficial para Playbook, entonces ya nada. Me he quedado al final, yo creo que de Android, me he quedado con el Amazon Kindle y no sé si tengo por aquí alguna más, porque para Dropbox hay una aplicación de terceros que es el Blue Box, que me funciona bien, pero yo siempre lo que he usado es un programilla de, vamos, es un gestor de archivos que también te conecta pues a Dropbox, a Box, a SugarSync, entonces está muy bien porque en una misma interface me puedo conectar a cualquiera y puedo copiar, pegar, tal, ¿sabes? Que es el Files and Folders, el programilla de marras. Y es el que... Eso está bien saberlo y bueno, siempre hay opciones. Si te pones a investigar, siempre. Claro, siempre sí, si empiezas algo a buscar, pues al final encuentras algo. Yo, de las primeras cosas que hice también fue buscar, al ver que no tenía programas oficiales, pues eso, es lo que de Dropbox, de no sé, para poder gestionar claro, todas las cuentas que tienes por ahí, porque al final tienes 40.000, aunque uses uno o dos, al final tienes 40.000. Y yo, que soy un poco desastre, pues tengo. En esas 40.000 tengo un fichero en cada una. Y luego realmente cuando voy a buscarla tengo que... me monto unos tipostios yo mismo, pero bueno. Entonces con este programilla por lo menos consigo unificarlas todas, ¿vale? Porque las tengo todas dadas de alta, todas las que acepta este programa, perdón. ¿Vale? Sí, sí, sí. De SkyDrive, por ejemplo, no, que sería un puntazo. Nah, ya llegará. Ya llegará, supongo. Y entonces pues ahí esto y vamos, perfecto. Y el último punto es el Adobe Bridge, ¿no? Adobe Bridge, jaja. Enlazar el teléfono con el Playbook, eso a mí me sorprendió lo bien que funciona, lo rápido que funciona y está muy cómodo, ¿no? Porque claro, el Playbook no tiene conexión a internet, pero tú te lo llevas por ahí, recibes emails o quieres leer los feeds o algo, lo sacas, lo enlazas y utilizas el... Es como si se convirtiese la BlackBerry en un punto de acceso Wi-Fi, ¿no? Por decirlo así. Aunque sea por Bluetooth. No, porque eso te iba a decir, porque va por Bluetooth. Sí lo puedes hacer ahora Wi-Fi porque la versión para smartphones, la última que es la 7.1, sí te da la opción también de convertirlo en router Wi-Fi. Por lo cual también podríamos prescindir incluso del Bridge. Y es más, se está hablando ahora que ha salido ya una beta nueva del BlackBerry Bridge y ese por lo visto te vas a poder conectar vía Wi-Fi. Más que nada también por la velocidad. Para transferir la archivos velocidad y tal. Y yo creo que consumirá menos batería porque entiendo la yo que verdad sí. Es que el Bluetooth se la come bastante. Y es muy sencillo, simplemente apretas un botón y ya está, conectado, ¡pum! Sí, tienes instalar el programa en el smartphone, sí, la BlackBerry. Él mismo te lo dice, o sea, te lo dice, tienes que instalar esto, no hay ningún problema, no es complicado. Haces son cuatro pasos, efectivamente, lo haces una y vez. Y te olvidas. Sí, y es cómodo, pues eso, pues lo que comentas tú, cuando sales fuera con la Playbook, pues en un momento determinado, pues eso, poder echar un vistazo, pues a cualquier cosa, o navegar por internet. Ha mejorado respecto a lo que había en las primeras versiones, ha mejorado porque antes, incluso cuando tú te conectabas por Bridge, tenías dos navegadores web, uno el propio de la Playbook y otro el de BlackBerry Bridge. Que no te dejaban, ¿sabes? Y no te dejaban utilizar el de la Playbook, por ejemplo. Si te conectabas por Bridge. No, porque tú ya tienes la versión 2 del Playbook. Claro. Eso venía en el anterior, claro. Es que ha ido mejorando. Pues, el 1 salió, pero muy sin pulir. Claro, sí, ya te digo, claro. Entonces, en el 1 sí, al final salías con tu Playbook y el navegador que veías era el del smartphone. Sí, igual, era eso. Habían pasado el navegador para que lo vieses en la pantalla, con todas las carencias que tiene. Sí, bueno, que eso no lo hemos dicho, hablando en el tema de la BlackBerry, que sí. Es que es imposible navegar por internet con ella. A mí me resultó muy engorroso. Ha mejorado muchísimo. Sí, pero aún así también es cierto que, claro, ya que yo tenía el Playbook, pues si yo quería navegar, se acababa la Playbook, abría el Bridge y a navegar y a gozar. Entonces, claro, pero claro, si solo tienes la Bolt, pues no. Espérate a llegar a casa, chaval. Claro. No, sí, es que además, mira, Me cogí precisamente la Bolt, la 9900, antes no la tenía, porque no sabía si la segunda vez que me compré la Playbook, al final le iba a dar uso o no. Como le estaba dando uso, realmente ya el navegador me da igual y la pantalla. Claro, claro, Vale, claro. yo antes tenía una 9860, que esa es una pantalla de 3,7 pulgadas sin teclado físico, el smartphone. Pero lo tenía porque lo usaba como navegador también. Y eso que es bastante malo. Ojo, el de la BlackBerry. La Playbook no Sí. tiene nada que ver. O sea, en Playbook estamos hablando de como de la noche al día. No, no, es que es claro, porque además la batería de la BlackBerry, no sé, a mí me duraba muchísimo más porque también la utilizaba menos. La utilizaba más el Playbook, porque claro, yo iba con la BlackBerry y con el Playbook porque ya que llevo una bandolera para llevar porque esos teléfonos a día de hoy ya no puedes llevar todos los bolsillos. A mí es un trauma que tengo, pero bueno, ya que tengo una bandolera, el Playbook no ocupa nada en la bandolera, realmente. Puedo llevar, sí. Aunque Claro, pese mucho, es pequeño, 7 pulgadas se nota. claro, no, no, es muy cómodo. Entonces sí, pues mira, pues para leer Twitter o para leer un correo rápido, pues la BlackBerry va genial. Iba a contestarlo, pues oye, me metía a la BlackBerry, sacaba el Playbook y pom, pom, pom, como es muy, realmente, aunque sea grande, de verdad, en apaisado, con los 2 pulgares se escribe genial en el Playbook y me gustó mucho el combo de las dos cosas. Y es que por 200 euros Sí, por el pensaba precio. comprarme el Amazon, el Kindle este, el Fire, pero que le den. Yo dudo mucho que sea tan bueno como el Playbook, la verdad. Hombre, A nivel de hardware me a nivel de refiero. hardware, este es un dual core. A 1 giga, te viene con 1 giga de RAM. En fin, son 16. Bueno, tienen los modelos, pues igual que estilo iPad, 16, 32, 64. Van a sacar ahora un modelo 4G, eso sí. Que todavía no lo han sacado. Yo creo que a nivel de hardware está bien. Y vamos, además sabemos que todavía tiene un recorrido, o aunque sea o grande o mediano, porque le va a llegar la actualización del sistema operativo nuevo, del BlackBerry 10. Va a Que eso es llegar. muy importante. Eso es muy importante. Sabes que vas a tener continuidad, que no va a pasar como en los smartphones, que los que hay ahora no se van a poder actualizar a la siguiente versión. La Playbook sí. Ojo, y por 219 euros. Que es a lo que está ahora, la de 16 gigas, yo pienso que Merece está por lo mucho la menos pena. para. Yo pienso que sí, que merece la pena. Eso sí, a lo mejor si vienes de un iPad, lo que echas de menos es más pantalla. Pero Pero es apostar, sí. cada cosa para lo que es también. Yo no lo veo igual. Yo si me comprase el Playbook, realmente sería para mí, para lo que te estoy diciendo. El correo, navegar, leer y leer feeds. O sea, especialmente Sí. sería para consumo. Claro, a nivel de juegos o que mi hija se ponga YouTube, si quiere YouTube se coge el iPad. Eso es Hombre. así. No, no, no, no hay vuelta de hoja. Bueno, pues Pero bueno. yo creo que para todo eso, que también es lo que uso yo, el Playbook lo estoy usando, pues también para lo que dices, para leerme el periódico, para no sé qué tal, no sé, pienso que usaría los dos de la misma manera. Tanto el Playbook como el iPad. Claro, hasta que te quiten el iPad, entonces te dejarían solo el Playbook. Y contento que estoy, yo tengo también un iPad. Sí, no, no, Tengo un iPad a y no lo mí. uso. No lo uso, pero vamos, se lo he dejado a mi mujer. El iPad y es el que usa ella. Y yo tengo mi Playbook y estoy muy contento, la verdad. Y para juegos, que yo juego cuatro cosas, vamos, con cuatro jueguines, alguna vez para entretenerme. Y yo creo que está muy bien. Además, los juegos ahora están haciendo unos juegos que son alucinantes, vamos. No tienen nada que envidiar al iPad. No, no, los juegos la verdad es que están empezando a salir poco a poco y llegarán más. Y nada más, yo creo que con esto ya es suficiente. La BlackBerry Bolt 9900 me ha gustado mucho. Lo malo es, bueno, el sistema operativo nuevo. Pero vamos, yo una BlackBerry con el BlackBerry 10 y con teclado físico, yo creo que no me lo dudaría mucho en comprarlo. Sobre Hay todo que con el verlo, sí. combo del Playbook. Y el Playbook, aunque no tenga BlackBerry, posiblemente me lo termine comprando. Si es que lo puedes enlazar igual, es porque cualquier teléfono que compres hoy en día ya te viene con el modo hacerlo router wifi, por lo cual Claro. lo tienes solucionado cuando salgas por la calle. y quieres ver algo. O sea, que tampoco... Sí, yo creo que ahora mismo, vamos, la Playbook se puede usar 100% con cualquier otro teléfono que no sea de la misma marca. Y nada más, ¿quieres añadir tú algo más? ¿Algún último comentario? Pues la verdad es que pues, yo pienso que, está hemos bien. Tocado. O sea, hemos tocado un poquitín todo. Porque también parece, por desgracia para mí, que los primeros smartphones con BlackBerry 10 no tendrán teclado físico, ¿verdad? ¿O eso se rumorea? Sí, el primero que o los primeros que van a salir, que se supone que van a salir a finales de este año, son todos sin teclado físico. Para el 2013 es cuando van a sacar un modelo con teclado físico. Ahora al principio no. De hecho, el que han sacado ahora el smartphone para desarrolladores es pues una BlackBerry Playbook en pequeñín. Realmente es idéntico en pequeñín. Y vamos, y sí lo han dicho que van a sacar primero pues los teclados virtuales, vamos. Y luego más adelante sacarán alguno con teclado físico. Pues espero que no pierdan su sello de identidad, que para mí es el teclado y que es muy bueno, vamos, es muy, muy bueno. Pues nada más, Pablo, muchas gracias y volveremos a charlar. Cuando quieras.